todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buon pomeriggio, radioascoltatori. State ascoltando Los Cuatro Elementos. ¡Ole! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Yo lo he entendido todo, ¿y tú? Yo también. Claro, el italiano es un dialecto del castellano. Yo mi dominio del italiano es maravilloso. Y te he entendido perfectamente, Fili. ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge? ¿Tú qué tal? Pues aquí estamos, con muchas ganas de afrontar esta 15ª edición de Los Cuatro Elementos. ¿Qué tenéis hora? ¿Qué hora es? Son las 5, como todos los viernes, a las 5 de la tarde en Radio Vallecas, en la 107.5 de la FM, frecuencia modulada madrileña. Aquí estamos, los cuatro elementos. Ole ahí, Bueno, hoy era un día muy importante para nosotros. Sigue siendo un día muy importante, pero tenemos a Jesús Villacorta en Madrid de baja médica. Es que qué mala suerte. Qué mala suerte que tiene el hombre, de verdad. Debe ser esa boina, cuando tú llegas en avión a Madrid, hay una boina así, gris, y la polución... Joder, qué silencio, Estáis dejando acojonados. La boina. La boina lo que hace que se acumulen todos los virus y que estemos todos bastante... Y cuando uno llega de otra zona de España... Se contamina. Pues nada, está Jesús Villacorta aquí en Madrid. Está preparando su debut discográfico, Vidas Privadas. ¿Qué español me ha salido, ¿eh? Está preparando su próximo debut discográfico, algo así, luego nos contará. Y nada, entrará por teléfono porque está un poco malito. Tiene la voz tomada y va a ser baja presencial en esta 15ª edición de Los Cuatro Elementos. Bueno, pero luego le pegamos un toquecillo, claro, hombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Qué programa más completito, y más dinámico vamos a tener, chicos. Efectivamente. ¿Mm? Además, estamos de enhorabuena porque vamos a hablar con el cantante de Avalina. Wow. Escuchando el sonido de Avalina, estamos escuchando una canción que aparece en el penúltimo disco de esta formación. Esta canción se llama Noche sin dormir y nos encanta, ¿que sí, chicos? Sí, dice Jorge, sí, me encanta, chicos. Un ritmaco tremendo. Bueno, pues vamos a llamar en breves momentos al cantante y guitarrista de Avalina, que se llama Manuel Cabezalí. Hemos escuchado Noche sin dormir y ahora vamos a escuchar Incursiones, que es el nuevo videoclip de Perfección, ¿no? De este nuevo disco que tienen por aquí circulando y que mola un montón. Circulando, Avalina, con todos vosotros. Y pasar la fría noche bajo tu edredón. No hay nada que me llame. Siempre quise incursiones en tu habitación. siempre quise estar desnudo en tu habitación. Siempre quise estar pegado a tu radiador. Quise estar tumbado y desnudo en tu habitación. Estamos escuchando Incursiones, una de las canciones de Imperfección, el último disco de Avalina, y tenemos al teléfono a Manuel Cabezalí. Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo buenas andas? Tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Aquí, nada, hoy día tranquilito y nada, muy bien, la verdad. Relajado, a gusto. Pues nada, nosotros estamos aquí a golpe de viernes, que son las 5 y poco de la tarde, y nada, estamos aquí disfrutando de una nueva edición de Los Cuatro Elementos, aquí en Radio Vallecas. Teníamos muchas ganas de hablar contigo aquí en la radio porque somos fans de Avalina, ¿a que sí? Qué bien, sí, qué bien. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuántos más fans, mejor? Hombre, por supuesto. Bueno, ¿qué? ¿Vais a ganar un premio de la música, creo, ¿no? Al mejor álbum de rock alternativo, eso de rock alternativo. ¿Eh? Bueno, de momento solo somos finalistas, bueno, que no está mal, por otra parte. Que no está mal, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá se gane, pero vaya, que ya solamente la noticia de ser finalistas ya es un punto grande. La verdad es que es una sorpresa muy agradable. Y bueno, lo de rock alternativo, pues no sé. Yo esas cosas, ¿sabes? Siempre son etiquetas y bueno, pues está bien, no sé. Supongo que cuando dicen rock se refiere a un rock más clásico y todo lo demás es alternativo. Me imagino, vamos. Las dichosas etiquetas, ¿eh? Aquí siempre en este programa estamos tratando de esquivarlas, pero es bastante complicado. Bueno, sí. Supongo que para vosotros era un puntazo, ¿no? Lo de la nominación, porque es una oportunidad de salir a flote, ¿no? De que te conozca más gente y de que salgas en más sitios, ¿no? Sí, y más allá de eso, que es, como tú dices, un poco el beneficio material de todo aquello, yo creo que la parte más importante no es que te des a conocer más, sino que para nosotros es como un empujón, ¿no? Como una especie de palmadita en la espalda que te hace un poco seguir trabajando y trabajar a gusto, y pues finalmente el trabajo es el que genera el beneficio. Así que, vaya. Con esto quiero decir que ya solamente la nominación ya es fantástico. Uh-huh. Hombre, y por fin llegan reconocimientos, porque nosotros hemos estado consultando vuestra página web y decíais que en el último, cuando sacasteis Junio, pues teníais a lo mejor unas expectativas mayores de tanto de promoción del disco como de que le gustara a la gente, y visteis que la cosa flojeaba un poquillo, ¿no? Y empezasteis un poco ya a ir ya por vuestra cuenta y pasar un poco de la industria, porque veíais que al final tampoco daba tantas alegrías, ¿no? Sí, en realidad, sí, es verdad que con Junio había expectativas, bueno, por lo menos digamos que tampoco es que hubiera expectativas enormes, ¿no? Pero sí es verdad que esperábamos una serie de cosas que, bueno, pues que no sucedieron, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo, ahora que como decís, empieza un poco a aparecer los frutos, ¿no? Por algún lado, te das cuenta de que, aunque en ese momento no lo sabías, ya estabas generando algo. Lo que pasa es que todavía no estabas viendo los frutos, pero en definitiva, que en general para casi todo el mundo que no tiene una suerte espectacular, la música supone estar ahí trabajando y muchas veces no sabes lo que tienes hasta que no ha pasado mucho tiempo, que es un poco lo que está pasando con nosotros ahora y lo que creo que suele pasar. Manuel, en más de una ocasión has dicho en las últimas fechas que habéis hecho con este disco lo que os ha dado la gana, ¿no? Eso es un principio, ¿no? Pero en este caso es una realidad, ¿no? Habéis dicho, sí. Bueno, vamos a ver lo que queremos hacer y vamos a hacerlo sin preocuparnos de cómo va a sonar, de si le va a gustar a tal a cual, ¿no? Un poquito eso. Sí, totalmente. En realidad en Avalina nunca hemos sido un grupo ocupado por gustar. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando no tienes muy claro lo que quieres, pues entonces te dejas ya un poco más llevar por las opiniones ajenas, básicamente porque tú mismo no sabes muy bien por dónde ir, ¿no? Entonces, esto ha pasado un poco, por ejemplo, con Junio, ¿no? Pero con impresión lo que os digo es que todo ese cúmulo de situaciones, un poco adversas y otras no tanto, hicieron que tuviéramos todo súper claro y que decidiéramos tirar por un camino al margen de las opiniones de todos los demás. Evidentemente, cuando ha sido un poco un giro estilístico, ¿no? Porque Junio, en cierto modo, es más... un poquito más asequible, en cierto modo, pero... Uh-huh. Y este último Imperfección es verdad que es mucho más intenso, es más oscuro, tiene mucho más mala leche y bueno, es verdad que no a todo el mundo le parecía bien, a lo mejor, o no sé, es un cambio un poco drástico, pero estaba todo tan claro que vamos, que tiramos para adelante y de hecho a partir de ahora ya tengo súper claro que la única opinión que vale en ese sentido en lo artístico es la nuestra propia, vaya. Manuel, ¿qué os pasa con las camas y las habitaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en la habitación de Avalina, por favor? Porque de pues, verdad, ¿eh? En realidad lo que pasa con Imperfección es que es un disco que se hizo en muy poco tiempo. O sea, todas las canciones están compuestas en un periodo de, creo que son 5 meses. Entonces, claro, relatan una situación personal muy, muy de aquella época y muy concreta. De ahí que sea todo tan reiterativo, ¿no? Reiterativo. Insistente, ¿no? Ahí. Totalmente. Y queríamos haceros otra pregunta, que es, ¿habéis cambiado muchas veces de componentes? Y sobre todo, el instrumento que más ha sufrido ha sido el bajo. Sí. ¿Cómo ha sido esa adaptación de cada componente nuevo? Porque bueno, en el caso de Sara, sí que tocasteis en periodos alternativos, porque ella luego se fue al extranjero, pero... Mm. Pero con el resto de los bajistas, ¿qué tal? ¿Tardasteis mucho en... digamos, en encontrar el sonido en el que todos estuvierais cómodos o...? En general, el problema con Avalina siempre en esto ha sido que, pues bueno, lo típico de que a la gente no es fácil compaginar el trabajo de uno con tener un grupo y similar. Y más aún cuando este grupo te requiere mucho esfuerzo, o sea, ya pasa de ser un hobby a ser algo más serio, pero a la vez tampoco genera dinero. Entonces, compaginar ahí es difícil siempre. Y bueno, creo que sí, el bajo precisamente ha sido un poco el instrumento que siempre ha estado muy... muy ha habido mucha polémica en la banda con eso porque ha habido muchos bajistas diferentes. Pero si te digo la verdad, nunca ha sido un grandísimo problema. O sea, muchas veces ha sido más ese pequeño paso atrás que das para coger impulso. Y porque a lo mejor la persona que estaba tocando el bajo pues ya no estaba verdaderamente motivada y en ese momento entra una nueva que siempre como que renueva un poco el aire y le da mayor énfasis a lo que estamos haciendo, más energía y bueno, como que no es que por bien no venga, vaya. Bueno, hemos improvisado una especie de contestador de los cuatro elementos y como el mundo es un pañuelo, resulta que tenemos alguna amistad común, bueno, concretamente con vuestro batería, con Javier. Ajá. Entonces, os vamos a poner ahora un pequeño saludito, a ver si lo reconocéis. Yo no sé si tú has conocido directamente a la persona que va a hablar, pero ajá, bueno, esperemos que sí. Abre bien los oídos, Manuel, a ver. Bueno, Javi, si te llamo Webis, igual me reconoces mejor. Soy Pepe el Cortijero, ya lo sabes. Te mando un abrazo muy fuerte, tío, eres un crack, estás consiguiendo lo que querías, me alegro mucho por ti. Y nada, tío, el que la sigue, la consigue. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en los bares. Y Manu, eres un crack también. Y nada, un fuerte abrazo, tío, y que sigáis así, ¿vale? ¿Ha escuchado algo? Creo que no, ¿verdad, Manuel? Lo he escuchado como un poco lejos y sí. Con algún brillo, pero he escuchado varias palabras clave que... ¿Como cortijero? Como Webis y cortijero, sí. ¿La persona en cuestión es...? Es Pepe. No lo sé, eso no lo sé. O sea, solamente he escuchado a Webis, que es el apodo de Javi del barrio de toda la vida, y su barrio, Virgen del Cortijo, y sus habitantes, que son los cortijeros. Pero no he podido llegar a distinguir la persona. Es Pepe, lo que pasa es que no sé si le conoces, tocó con Javi hace mucho tiempo en un grupillo que tenían y nada, entonces como se dio la coincidencia, la vez que fuimos a veros a la Sala del Sol, sí, me encontré con Pepe y me encontré con otro coleguilla de Javi y nos quedamos ahí todos locos, pero bueno, ya os enviaremos el audio para que se lo hagas llegar a Javi. Muy bien. Bueno, Manuel, tocáis hoy en Gijón, mañana en Segovia y el día 10 aquí en Madrid, en la gala de los premios de la noche en vivo, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes. Sí, sí, efectivamente. Bueno, está saliendo cositas, ¿no? Tenéis unos cuantos conciertos programados para el mes de febrero y para marzo, ¿no? Eso es una buena señal. Sí, también, bueno, en febrero también tocamos las finales con Miss Cafeína en Toledo. Exacto. Y luego el 5 de marzo hacemos un bolo importante aquí en Madrid, en la Sala Caracol, que además será un bolo bastante guay porque tendremos escenografía. Bueno, estamos trabajando en ello, pero queremos que sea un bolo grande, vaya. Sábado 5 de marzo, exacto. Sí, efectivamente. Y luego también estamos ya, también creo que justamente hoy hemos cerrado un par de fechas más en Galicia, en concreto en Vigo y en Coruña, para principios de abril. Muy bien, Manuel, muy bien, así me gusta. Sí, curro ahí, trabajo ahí. Que llegue la música a Galicia, que lleguen los conciertos, que estamos en una esquina y queremos música. Estuvimos en noviembre, también. O sea, a Galicia hemos ido bastante, de hecho. ¿Os tratan bien por ahí? Sí, y nos gusta el pupo en la gallega. Bueno, Manuel, para acabar esta entrevista, tengo por aquí todo el disco de Imperfección. Uh-huh. Me gustaría que eligieses un tema. Espero encontrarlo aquí con tantas canciones que tengo en el ordenador, que eligieses una canción y me la presentas. ¿Qué canción eliges? Hemos puesto Incursiones y hemos puesto la anterior, hemos puesto Noche sin dormir. Pues mira, la canción que os voy a presentar de Imperfección... Primero dime cuál es para que la busque. Vale, se llama Miedo al agua. Ah, vale, espera un momentito. Vamos a ver si la encuentro. Sí, aquí está. Perfecto. Uh-huh. Y no sabría decirte muy bien el motivo, pero creo que es mi canción favorita del disco. Uh-huh. Tiene como... Me gusta mucho porque es una canción que creo que nos quedó como muy sencilla, pero a la vez tiene como todo ese punto de oscuridad y psicodelia que me suele gustar. Uh-huh. Y vaya, solo... No sé, me gusta tocarla mucho en directo. Creo que es mi favorita, vaya, de hecho. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos desde aquí, desde Los Cuatro Elementos, la mejor de las suertes para Balina. Muchas gracias. Y nada, cuando estéis por aquí por Madrid, seguramente estaremos por el escenario dando botes. Genial. Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya todo estupendo. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Chao, adiós. elementos están en internet todo el día y a todas horas en nuestra web, l4elementos@blogspot.com. Aquí están los podcasts de todos los programas, vídeos, curiosidades y, de paso, te unes al Facebook que hemos montado. Repetimos, l4elementos.blogspot.com. ¡Visítanos! Bueno, pues aquí estamos, en los cuatro elementos, en Radio Vallecas. Lo hemos pasado bien con Manuel. Qué bien se queda uno, ¿eh? Con hablar con los protagonistas. Fili tenía una duda, pero como es muy tímido, ¿verdad, Fili? Sí. Depende un poco de mi nivel de español, ¿sabes? Que con vosotros me puedo permitir todo, pero cuando hablo con los artistas estoy un poco más parado. No, claro, ¿sabes? Como yo escucho al final estos grupos que me pasáis sin ningún, ¿cómo se dice?, prejuicio, ¿no? Uh-huh. Y escuché el último álbum porque me lo pasó Jorge, y también el penúltimo álbum lo escuché en gracias junio. A Jorge. Me empecé a buscar algo, ¿sabes?, por Wikipedia, ¿sabes?, la primera, y digo, joder, no encontré nada sobre Avalina. Me pareció súper raro porque me parece ya un grupo que debería tener, ¿sabes?, un éxito enorme, y a lo mejor aún están creciendo y nada, vale. Lo mismo tenemos que crear nosotros la entrada en la Wikipedia de Avalina. Tendremos que crear la nuestra también, ¿no? De los cuatro elementos, definir. ¿Qué son los cuatro elementos? ¿Qué son? ¿Alguien lo sabe? Defínelos. ¿Alguien lo sabe? Bueno. Indianápolis. Hemos entrevistado a Manuel Cabezalí, cantante y guitarrista de Avalina, y ahora es el turno de Jorge Barrachina con Indianápolis. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo estamos? Muy bien. A los cuatro que nos escucháis. Cuatro y medio. Que estemos aquí. Además. Dios mío, ¿eh? ¿Qué ejercicio de narcisismo tenemos aquí? Bueno, pues nada, seguimos. Me ha gustado a mí este formato de dos grupos, así, lo más raro posible que encuentre. ¿Y qué he encontrado esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de dos grupos. Uno se llama Good Shoes y el otro se llama Transmitters. ¿Qué cosas más raras escuchas, Jorge? Sí, sí. La verdad es que, mira, esta vez siempre decimos, vamos a poner el vídeo de esto para que lo veáis y tal. Me da vergüenza poner el vídeo de Good Shoes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque salen tres viejas haciendo culturismo. Y esto es ya un tema comprometido. Es un poco raro. Raro de cojones. Entonces yo ya me estoy planteando cosas. ¿Te acuerdas el otro vídeo también que te enseñé de Caxio? Sí, también. Sí. Vaya. No sé. Tengo dudas. Vas a hacer autocensura, ¿no? No. Si la música... Ponlo. Mira. Lo bueno de la radio es que escucha la música y no... Exacto. Os voy a decir una cosa. Yo no soy muy de videoclips, ¿eh? Es una cosa muy rara. Me gusta mucho la música, pero no soy muy aficionado a ver videoclips. No sé. De hecho, cuando pongo los videoclips en internet... Bueno, tengo que decir que en mi casa la conexión es muy mala y no puedo ver los vídeos de YouTube. Entonces, pongas lo que pongas en YouTube, querido Jorge. Me quedo que... Pero no sé qué pasa, no me motiva mucho los videoclips, me gusta la música y punto. Yo no sé, un día deberíamos hacer aquí una mesa redonda, un debate de ¿realmente los videoclips sirven para algo? ¿Para qué valen los videoclips? ¿Para qué valen? ¿A qué huelen las nubes? Ay, bueno, Dios mío. Entonces nada, vamos a ir preparando el primer temita de los Good Shoes, que son un grupo que viene de Vancouver. La fuente por la que lo saqué es, de nuevo, lp33.tv, gran web en la que podéis descubrir grupos bastante, bastante buenos y poco conocidos. Pero a su vez también tienen un reportaje y tienen una sesión, como llaman en la CBC Radio de Canadá, CBC Radio 3. Y como ya os he comentado en otros programas, en Canadá hay un movimiento indie acojonante. Entonces, me han parecido muy originales y vamos a ver si a vosotros os parece original también. El tema se llama Under Control. muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it, the more I get, the less I need. Ay, Dios mío. Ese tiempo. Ay, Dios ese, mío, tiempo. Ese tiempo. Estábamos diciendo, ¿cuánto durará esta canción? ¿Cuánto durará? No sabíamos cuánto tiempo duraba. 8 minutos viendo a viejas haciendo culturismo. Mucho, ¿eh? Por cierto, hablemos de un tema social. No sé si sabéis que la última moda en Facebook es abrir grupos con la palabra señoras. ¿Cómo? Sí, sí, sí. A ver, yo no soy muy... No, es una costumbre mía la de apuntarme a grupos. Al principio sí, cuando empecé con Facebook, lo típico, ¿no? Montas un grupo, tal, he montado grupo de mi instituto, no sé qué. Pues nada, hace poco salió un reportaje en La Sexta hablando sobre ese tema. Señoras que hacen no sé qué, señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando van a la compra y llueve. Todo ese rollo. Señoras, señoras. En serio, es una cosa espectacular. ¿Señoras qué? ¿Señoras qué? Lo que sea. Todo el mundo busca señoras en los grupos de Facebook. Que lo sepáis. Qué pervertido. Este es un apunte social. Los cuatro elementos. Bueno, pues vamos con el segundo grupo, que es Transmitters. Los dos tienen MySpace. Los colgaremos en la web, porque es que ya habéis visto que no soy capaz de pronunciarlo o no tengo la gracia para hacerlo. ¿Y este grupo cómo lo he conocido? Pues a raíz de otra gran web que se llama allmusic.com, en el que tenéis un catálogo acojonante de música, de referencia. Otra vez de acojonante. Tocado, ¿cómo reincides? Es que me gusta, suena bien, hay que defender la jota. Acojonante. Claro que sí. ¡Vale! Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues nada, entonces vamos a poner este temita porque realmente no. Es difícil encontrarlo por ahí, por internet. Y son un grupo bastante variopinto. Tocan, se les clasifica de punk rock, ¿vale? Pero, como ya sabéis, yo no soy nada amigo de las etiquetas. Y si os escucháis el disco entero, vais a ver que tocan de todo. Pero. Venga, Marcos, pues ahora hace una escarchada y pincha ahí. ¡Vamos! Turn up song. ¿Esto lo clasificaríais de punk rock? Porque, pues, no sé qué decirte. La gente de verdad es que le gusta un montón dárselas de listo. Indie de indie infinito. ¿Qué es indie para vosotros, chicos? ¿Qué es indie? ¿Qué es la palabra indie para vosotros? Para mí es un poco independiente, ¿no? Que es, yo creo, la raíz de lo que viene todo lo... Sí, es, el indie. Sí, esto. Para mí indie es todo lo que... No sé, ¿qué te da este...? ¿No? Claro, ahí, esos movimientos de caderas ahí. Está temblando la pecera con los movimientos de Philly. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Los cuatro elementos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Vamos a por más cositas, ¿no? Venga, pon ahí algo que suene. ¿A qué estás esperando? Mándanos un mail: L4 con número elementos@gmail.com. Pídenos una canción, la dedicas. Nos cuentas qué música te gusta, cuál no, canciones, discos, grupos, anécdotas, conciertos, será por temas. Tus correos serán recibidos con todo el cariño del mundo. Recuerda, L4 con número, elementos@gmail.com. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me more. Cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Estamos escuchando The Joker, uno de los temazos de la Steve Miller Band, y vamos a llamar a Jesús Villacorta. Al quinto tono, ha perdido usted 1 millón de euros. Oh. Ha llamado al 917. Cómo me gusta esta voz, llamo otra vez. People keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Come on, baby. A ver eso que suene, por favor. ¡Jesús! Sí, hola. Joder, macho. Oh, mira, te estábamos llamando al fijo, pero salió una señorita que decía que no había nadie en ese número, que estabas ocupado, yo qué sé, no sé. Ay, salió no, una no, se, no se puede ser un golfo. Estás ocupado, te llamamos en mal momento. A lo mejor era la señorita que estaba haciendo la voz. Estoy tomando vaos. ¿Qué te pasa? ¿Que estás en modo nasal? Bueno, estoy un poco en modo nasal, sí. Quiero pedir perdón a la audiencia, que les prometí que este viernes estaría con todos ellos, pero no ha sido posible. Me ha pillado un resfriado de estos de cambio de tiempo. Y bueno, pues aquí estamos por teléfono de nuevo. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, hola, bienvenido a los madriles, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado ese gran tema que nos encanta, ¿verdad, Jesús? El de Joker de la Steve Miller Band. Sin duda. ¿Tienes algo que decir sobre ellos? Bueno, Steve Miller Band, pues podríamos decir mil cosas, pero sé que va a ser complicado meter cuatro temas hoy, así que comentaré sencillamente que es uno de los grupos que más años ha estado la carretera dando conciertos y creando temazos como este. También es uno de los versionados, también tienen el éxito Abracadabra, como decía ella, Abracadabra. Y bueno, sencillamente que cada vez que escucho esta canción en este baile no puedo parar de fluir. No puedo parar, no puedo parar. Así que nada, bueno, lo primero, la gente verá que esta semana tenemos un especial musical espectacular, todo lo que está sonando aquí, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con tu país en la disquera? ¿Qué ha pasado con ese país? Pues el país en la disquera está en la nevera. Está en la nevera hasta el viernes que viene, que se me ha olvidado, iremos a Valencia. Y como todas las semanas doy un adelanto, y la semana pasada dije que íbamos a la valenciana, esta semana diré que va a ser un especial 100% Nino Bravo. ¿Qué os parece, chicos? ¿Cómo, perdona? Especial Nino Bravo. ¿La próxima semana? La próxima semana. Eso vamos a prepararlo juntos, porque he tenido la oportunidad de ver el musical, que no es un musical, Nino Bravo el musical, y tengo muchas ganas de poner algo de Nino Bravo porque me parece un tío espectacular. Bueno, pues aprovechan que Pisuerga pasa por Valladolid. Qué bien, cómo me alegro. Cómo me alegro, Dios mío. Bueno, vamos a poner un poquito de fondo el siguiente bien. Tema de Jesús. Sí, el tema You Sexy Thing, o Sexy Thing, viene con los dos nombres, es Don Jones. ¿Queréis que diga alguna cosilla curiosa de Tom Jones? Que yo, a mí me gusta, no la biografía normal, porque para eso ya está la Wikipedia. A mí me gusta sacar un poquillo ahí las cosas curiosas, ¿verdad? Venga. Vidas privadas. No me digas que vas a hablar de sus supuestas infidelidades. No, eso está muy manido. Porque pero dijo que, hace unos meses, que le había puesto los cuernos a su mujer tropecientas veces. Hombre, es que es el tigre de Gales. Es el tigre, es el tiger. The tiger. Sí, God. Señores. Pero que vosotros no sabíais, cuando tenía 16 años, tuvo la tuberculosis, desafortunadamente, y viendo que no podía tirar para adelante, pues se dedicó a escuchar música y a dibujar. Y gracias a eso, este gran cantante se podría haber perdido si no hubiera tenido la tuberculosis. Fijaos qué curioso, ¿eh? Qué fuerte. Y también, que esto es lo que es increíble, es que en agosto de 2009, Jones proclamó que él sería el primer hombre en intentar cruzar a nado el canal inglés después de sus 69 años. ¿Eh? Toma ya. Quiere cruzar el canal inglés, supongo que se referirá al de la Mancha, ¿no? ¿No? El que separa Inglaterra de Francia, lo quiere cruzado después de los 69 años. Pero lo curioso no es eso, que ya tiene tela, sino lo que dijo, le preguntaron, bueno, y después de esto, ¿qué tienes que hacer? Y dice, bueno, en realidad no lo sé, podría ir a IHOP, que debe ser una tienda de gofres, dice, y tomar unos gofres, pero no estoy seguro todavía, depende de si acabo con hambre o no. Bueno, el tío es ogro, ¿no? El tío. ¿Le escuchamos un poquito, Jesús? Sí, vamos a escuchar, venga. You Sexy Thing es una de las canciones más conocidas de Tom Jones, It's Not Usual, el Sex Bomb que... Esa imagen ya creo que ha quedado grabada, la imagen de Carlton Banks. Sí. Bailando ese gran tema, It's Not Usual. Por cierto, apareció en el último programa del Príncipe de Bel-Air bailando con ellos dos, con Will Smith y con Alonso Ribeiro, que se llama el acto de Carlton Banks. Un tema que aparecía también en la banda sonora de Full Monty. También. Y una última cosa, también es un tema temazos suyos, You Can Leave Your Hair On. Exacto. Recordad que este es el tema de los striptease. A ver, ¿ese tema es de Tom Jones o es de Joe Cocker? ¿Es de Tom Jones y lo...? Es de Tom Jones, sí. Anda, anda. Vamos, según la documentación que tengo, que ya sabes que es hecha 5 minutos antes, pues... Es de Tom Jones, es de Tom Jones, sí. Ha llegado el momento de que escuchemos... Sí, sí. A Bonnie M. Sí, por favor, sí. ¡Es la mano, chicos! ¿Qué tienes que contarnos sobre Bonnie M, Jesús? Bueno, Bonnie M, lo primero que es un grupo prefabricado, que esto cuesta mucho de entender, pero es muy sencillo. Un producto alemán de la Alemania... Me parece que era Alemania Occidental por aquella época, por los años 60, 70, en el 75 concretamente, se propuso crear un grupo que precocinado y que tuviera caras guapas, que hiciera música negra, un disco bastante bailongo, ¿no? Como son todas las canciones. Entonces juntó a tres preciosas mujeres: Marcia Barrett, Liz Michael y Maisin Williams, ¿vale? Que son dos jamaicanas y una perteneciente a las Antillas Británicas, a la isla de Montserrat. Las juntó junto al ex DJ Bobby Farrell, de, también de las Antillas Holandesas, y los puso a hacer este pedazo de hit, ¿vale? Estos tipos de canciones que se te meten en el cuerpo, te suben por la cadera, no paran de sonar en la sesera, ¿no? Es increíble. Para mí es un grupo súper bien consolidado, con una capacidad de moverse en varios ambientes tremenda. Y sobre todo algo muy importante es que al principio este grupo vivió de hacer muchas versiones, porque no eran un grupo como tal, no era un grupo de amigos que se juntaron a componer. Algo importante, Brown Girl in the Ring, la canción que estamos escuchando de fondo, sí, pertenece al disco Night Flight to Venus de 1978, uh-huh. Y lo último que diré sobre este grupo es que se juntan de vez en cuando para actuar en un antiguo local que pertenece al grupo en Alemania. Así que vamos a ver. Que suene, Bonnie M. Venga. Es un clásico de las noches festivas. Bueno, de cualquier fiesta, yo creo, ¿no? Sí, yo creo, ¿sí?, que sí. Banda sonora de... banda sonora original de cualquier fiesta. La banda sonora de tu vida. Oye, chicos, sacadme de dudas. ¿Filipo no está en el estudio? Estoy, calladito. ¡Filipo! Estoy. Hoy he estado oyente. Vale. Es que veía que no escuchaba ningún acento. Está tomando apuntes. Vale. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, ¿qué os ha parecido estos tres temillas que hemos escuchado? Pues que siempre aciertas. Si es yo que, siempre tiro para lo mismo, la verdad. Me estoy dando cuenta, pero siempre recurro a ahí años 70, incluso alguna cosita de los 80, y a darles el merecido homenaje que tienen cada canción de este tipo. Es increíble. ¿Qué tal ha ido Indianápolis? Bien, muy bien, como siempre. Muy como bien. Siempre, un nivelazo, ¿no? Un nivelazo. Jesús, joder, una cosita. Vamos a toda leche. Así, ¿sí?, que quiero que presentes la canción que va a sonar ahora, que va a sonar enterita. Queremos que suene enterita. Y, esto es un regalito. Y te despedimos. Bueno, pues el regalito se llama What a Wonderful World. Pertenece a Louis Armstrong, ese hombre nacido en 1901 y desaparecido por estas cosas que tiene el destino, ¿no? Que se murió el pobre hombre en 1971, ese genio de la música en general y del jazz en particular, y que nos regaló este tema, que yo creo que es el mejor tema para despedir a una audiencia y que está al nivel de todos nuestros oyentes. Jesús, What a Wonderful World. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,

de un álbum que hizo como solista Mick Jagger, se llama Goddess in the Doorway. Y sabéis que aún me acuerdo cuando promocionaron este sencillo en un telediario italiano. Aún me acuerdo el momento. Tenía 16 años y digo, ¿quién es ese tío? ¿Quién es este viejo? A mí me encanta el disco que estamos escuchando, ¿eh? Me Yo, encanta, es un discazo. El disco, la verdad, que no lo conozco. Conozco este sencillo y me encantaba entonces y me sigue encantando. De hecho, para mi sección, como soy muy vago, quizás hacer algo divertido, un juego. Fui a buscar, decimos, las canciones que tenía en el directorio más viejo de mi disco duro de toda la vida. Y vale, dicho, ¿qué es lo que salvaría de todas mis canciones viejas, no? De las que escuchaba cuando tenía 16 años. Y claro, salió esta y vale, otros temas. Otro tema que me encantaba en aquellos años, en el 2001, de Incubus, se llama Are You In? Me acuerdo también el videoclip. Antes estábamos hablando de videoclip, ¿no? ¿Ha visto, no? Que se graban en la memoria también los videoclips. Ya hemos encontrado una utilidad. La memoria. Este video es increíble, es una fiesta rara, vale. Lo vamos a poner en el blog. Y este ha sido uno de los primeros álbumes que yo descargué por entero con mi modem 56K, como una semana para descargarlo. Eso. Y el álbum me encanta, se llama Morning View y Incubus. Nada, quiero pediros disculpas por esos problemas técnicos que hemos tenido en la anterior canción. Esto es lo directo. Lo siento mucho, chicos. Siguiendo mi búsqueda increíble en mi carpeta antigua, encontré buscando un tema. El baúl de los recuerdos. Del 98. Este tema me acuerdo que lo grabé en una cinta que cuando lo pasamos por radio. Aún existía internet. Vale, en Cerdeña no existía internet. Es un brano de Bram Van 3000 del 98. Es un grupo de Canadá aún me acuerdo también del vídeo de esta canción, del videoclip, ¿sabes? Estas imágenes que se quedan grabadas en tu memoria toda la vida. Y la canción se llama Drinking in LA. No sé si lo conocéis, pero seguro que también aquí en España la habrán tocado muchísimo por radio. Muy bien, pues con esta canción nos vamos a despedir, chicos. ¿Nos despedimos? Ya terminó todo. Sí. Tenemos que hacer la plataforma Los Cuatro Elementos 2 horas. Ya. Exacto. Vamos. Ha sido un placer, chicos. Como siempre. La próxima semana más. Hasta luego. Hasta luego. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock floor. Let's see about that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day. Yeah, Todd, this is Liquid. Ring a ding a ding. I want those 3 Brand Van tickets, man. What do you think? Time, there? Slide, bitch, slide. Yeah, mighty thirsty, all right. I woke up.